Hemos tenido una lectura que vamos a comentar luego en Deuteronomio capítulo 22, versículos 8 en adelante. Y vamos a tener una lectura breve ahora, 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, por lo tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, que está aquí delante nuestro. Señor, te pedimos que nos acompañes en este rato y que realmente seas vos quien esté hablándonos a cada uno de nosotros. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos salir de aquí reconfortados, animados y desafiados por tu espíritu. Por eso te pedimos que seas vos quien nos hable a lo profundo de nuestro ser en esta mañana. Y te pedimos que esa palabra tuya actúe en nosotros, día a día, en el nombre de Jesús. Amén. Nos habla así, mediante estas palabras, de ir incorporando pureza. Pero arranca con un por lo tanto. Por lo tanto, lo que nos remite a lo que se venía diciendo allí. Ya que fuimos purificados al creer en Cristo, entonces tenemos que ir dejando las prácticas que dificultan la comunión con Dios y con el prójimo también. Ya que el Señor derramó su sangre para salvarnos y Él espera que seamos uno, dice, hay cosas que no están quizás tan bien en nosotros y necesitamos nutrirnos. Más allá de la acción regeneradora del Espíritu Santo, necesitamos seguir siendo regenerados. Más allá de que hemos nacido, necesitamos ir renaciendo. Más allá de que en algún momento nos hemos convertido a Cristo, la conversión no se ve en este texto como algo puntual, como si fuera simplemente un hito en la historia y que no tiene más nada que ver con nosotros, sino la conversión se ve como un seguir convirtiéndose. Ya somos salvos, ya somos del Señor. Pero no ha terminado esa obra que Dios quiere hacer en nosotros. Lo cantamos en la primera canción. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla en mí. Y lo creemos. El Señor empezó una buena obra que implicó una conversión profunda del corazón. De corazón que necesita seguir siendo o seguir convirtiéndose, mejor dicho, al Señor día a día. Hay áreas de nuestra vida que necesitan seguir convirtiéndose al Señor. Por eso era el lema de la Reforma, no solo en lo institucional, sino también para la vida propia. Reforma siempre reformada. Reforma siempre reformándose. No alcanza con hacer una reforma. Hay que seguir reformándose. Hay que seguir revisando. Y aquí Pedro nos pone una lista de lo que podemos decir, pecados, errores, cosas que hacemos que no tienen que ver con la voluntad de Dios para nosotros. Habla allí de varias cosas que no pretende ser una lista acabada, decir, bueno, a ver, las únicas cosas que ustedes tienen que revisar en su vida son estas que menciono ahora, sino una lista, como ejemplos de cosas a revisar. De hecho, arranca con toda maldad, lo que involucraría muchísimas cosas. Y menciona luego algunas. Habla así de engaño, que es peor que simplemente un acto de maldad, porque el engaño ya se intuye o describe una actitud premeditada, de cuestiones subyacentes ahí para lograr algo en beneficio propio, que implica el daño al otro. Pero no solamente el daño, sino para conseguir un beneficio propio, un beneficio personal. Habla así de hipocresía. Hipocresía. De mantener la fachada, de preocuparse solamente por el qué dirán. No se preocupa tanto por incorporar pureza aquí, sino por parecer puro, ¿no? Y esta es una de las tentaciones de todos los creyentes. Lo ha sido a través de todos los tiempos. Discutía Jesús esto con los fariseos, que se preocupaban por la ley, que querían buscar la santidad y demás, pero que se preocupaban más por parecer puros que por incorporar esa pureza de Dios en sus vidas. La envidia, donde el celo por tener, el deseo por tener, se traspasa al deseo o al celo por lo que tienen los demás, ¿no? Y entonces ahí tenemos frases como: Dios le da pan al que no tiene dientes, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho? Quizás lo dijimos, ¿no? Mirá lo que tiene este, ¿no? No se lo merece, ¿no? Son cosas que a veces salen del corazón, de lo profundo del ser, ¿no? Salen, porque está. Calumnia. La palabra que se usa acá para hablar de calumnia es, implica hablando hacia lo bajo, ¿no? La calumnia es el arma del cobarde, de que no se anima a decir de frente aquella cosa que le molesta, sino que va y lo dice por debajo, por detrás, sembrando ahí con maldad alguna cosa que le ha molestado, la calumnia. Como decía, esta lista es una lista que no pretende ser acabada. Se menciona allí algunas cosas. Pedro menciona algunas cosas. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, se abandonen todas esas cosas que no tienen que ver con ustedes. En vez de eso, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Y esta expresión, desear con ansias la leche pura de la palabra, a veces nos queda medio como inadvertida por otra interpretación, otro uso de la leche o de la figura de la leche que hace Pablo. Pablo algunas veces se queja y dice, bueno, ustedes hay que darles leche, ya deberían estar comiendo comida sólida y demás, y entonces nos da a veces la imagen, esas porciones de la Biblia que son más conocidas, nos da la imagen de que, bueno, eso es algo para el que empieza en la fe, y solamente para el que empieza en la fe. Sin embargo, en este pasaje de Pedro, se presenta la leche como un alimento del cual necesitamos siempre, como que siempre necesitamos nutrirnos de esa leche pura. Dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Los chicos no tienen problema por lo general con esto. Es decir, los chicos toman la leche. Hay algún chico que no le gusta la leche, pero por lo general, digamos, no es un problema, es algo natural. Y uno va creciendo y va empezando a pensar que ya no necesita tomar leche. Entonces empieza a tomar café, empieza a tomar té, empieza a tomar otras cosas. Cada uno toma lo que quiere, pero no hace falta ya tomar leche. Hasta que después van pasando los años y empiezan problemas de hueso, y ahí entonces uno dice, hay que tomar leche, comer queso, yogur, etc., ¿no? Pero mientras tanto, toda esa etapa en el medio, uno siente que ya no necesita tomar leche. Ya está, ya crecimos. Y en esta figura entonces que usa Pedro, dice, no es así, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como los recién nacidos. Ya no son recién nacidos, pero deseenla de esa misma forma, con ese mismo fervor. Deseen eso, porque deben desear seguir creciendo. Dice, así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Hemos probado ya lo bueno que es el Señor. No nos quedemos solamente con eso, dice Pedro. Sigamos creciendo. Sigamos dándonos cuenta que tenemos lados flacos todavía, que tenemos lados por desarrollar todavía. Entonces nos pone allí entre estas dos cosas, entre lo que no debería estar en nosotros y el remedio de nutrirnos del Señor. No dice simplemente peleen contra esas cosas que están mal en ustedes y vénzanlas, sino dice en ustedes, nosotros, en mí también, Hay cosas que no están bien y que necesitamos luchar contra ellas. Y para esto, nutrámonos del Señor. Nutrámonos del Señor en su palabra. De esa pureza que necesitamos incorporar para que se desplace nuestra impureza. De esa fortaleza del Señor que necesitamos incorporar para que se desplace nuestra debilidad. Hay momentos en que es entendible esa sensación de omnipotencia, de que uno ya está, de que uno ya puede. Yo recuerdo, confieso, recuerdo, Fernanda va a dar fe, yo recuerdo mis 20 años, cuando ya pensaba que sabía todo, cuando ya tenía 1 millón de argumentos para todas las cosas, ¿no? Para cada cosa tenía 20 explicaciones, ¿no? Y fortaleza, ¿no? Y yo creía que sabía, y hay muchas cosas probablemente sabía, y que otras quizás no, ¿no? Pero uno piensa en algún momento que ya está, que ya aprendió, que ya tiene experiencia y puede saber todo y dar respuesta a todas las cosas, y que no necesita más crecer, sino explicarles a los otros las cosas. Y esta sensación es algo bastante típico de nosotros los argentinos, me parece. Aquí lo siento por todos los hombres, pero yo no puedo pasar hoy sin hacer una alusión a lo que nos pasó ayer. El viernes, yo decía, yo no sé, bueno, me he ganado apodo de amargo el viernes en algunas charlas con algunos amigos, ¿no? Pero uno prendía la televisión, la radio, lo que fuera, y nosotros éramos lo más grande del mundo. Y no había posibilidad alguna de que tuviéramos algún lado flaco por el que nos pudiera pasar algo, ¿no? Íbamos a pasar por arriba a unos alemanes que eran rústicos y qué sé yo, y que estaban muertos de miedo por nosotros. Y estábamos allá arriba, pero muy arriba, ¿no? Y parecía que si uno dudaba de algo, era un falto de fe, era una persona amarga, ¿no? Que decía cosas sin razón. Un amargo. Y hoy estamos prácticamente en un duelo nacional, en las profundidades de la angustia, porque todo nos ha salido mal y somos los peores del mundo, ¿no? O quizás alguno que no quiere entrar en esa profunda depresión puede echar la culpa al referee. No, casualmente no ha tenido mucho que ver en esto, así que no se le puede echar la culpa, pero bueno, a cuestiones de azar, ¿no? He tenido discusiones sobre esto, sobre el azar, ¿no? Pero es 4-0 perdimos. ¿No? Entonces, no hay explicación más para esto de decir, algo tenemos que hacer con nosotros mismos, porque algo no nos sale bien, ¿no? Algo tenemos que revisar. Algo tenemos que revisar. Y nos pasa mucho como argentinos, que podemos dar 500 vueltas por distintas áreas, menos por el área de la humildad, ¿no? Es decir, podemos circular por el triunfalismo, podemos circular por el derrotismo, pero nos cuesta mucho circular por la revisión, por el análisis, por decir, tenemos a Tevez, a Higuaín y a Messi, pero no, pero tenemos otras cosas también. Tenemos otras cosas también. Y tenemos otros lados flacos también. Y los tenemos como país, y los tenemos como iglesia, y los tenemos como familia, y los tenemos como individuos. Y no alcanza con tener una superdelantera. Hay otras cosas que están mal en nosotros. Hay otras cosas que pueden ser mejoradas, que son puntos débiles, que ahora los vemos todos, porque todos los analistas pueden decirnos todas las explicaciones por las que las cosas no nos salieron como esperábamos que nos salieran. Pero digo, no nos sirve ese triunfalismo inconsistente, tampoco nos sirve hoy estar amargados y tristes y desesperanzados como que somos los peores del mundo y demás. Nos sirve revisar las cosas. Nos sirve aprender, como en la vida. Cuando pensamos que todo nos va a salir bien y después nos golpeamos y nos damos cuenta que no era tan fácil. Nos sirve aprender de estos errores, nos sirve ver que necesitamos crecer, que no sabemos todo, que no podemos todo, que no dominamos todo, que hay áreas flacas en nuestra vida, que todas las personas tenemos nuestros puntos ciegos. Y justamente son ciegos porque no se ven. Así que hay cosas que no vemos en nuestra vida y que necesitamos que alguien las ilumine, que el Señor nos muestre, para que podamos darnos cuenta que tenemos esos puntos flacos. De afuera a veces se ve mejor y otros lo pueden observar, pero para nosotros son muchas veces puntos ciegos. Y pensamos entonces que está todo bien y que nada malo nos puede pasar hasta que nos golpeamos. Y el Señor nos acerca estas palabras que nos estimulan a la humildad. Está bien, crecimos. Pero sigamos deseando, así como los niños, esa leche pura que tiene que ver con la palabra de Dios y con Dios en su palabra. Ya la leímos, ya lo conocemos quizás, ya podemos citar muchos versículos de memoria, pero sigamos deseando encontrarnos con Dios en su palabra, como los niños desean tomar leche. Nos habla de incorporar esa pureza de Dios para que contrarreste esas otras impurezas que hay en nuestro corazón. El otro pasaje que leímos, que Liliana me preguntaba si era ese, vamos a volver a reflejarlo porque algunos no estaban. Decía así en Deuteronomio 28:8, cuando edifiques una casa nueva, construye una baranda alrededor de la azotea, no sea que alguien se caiga de allí y sobre tu familia recaiga la culpa de su muerte. Cuando plantes en tu viña, no mezcles diferentes clases de semillas. Si lo haces, tendrás que consagrar a Dios tanto el producto de lo plantado como el fruto total de la viña. No ares con una yunta compuesta de buey y un burro. No te vistas con ropa de lana mezclada con lino. Pon 4 borlas en las puntas del manto con que te cubre. ¿Qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? Algo tiene que ver. Venimos hablando de ese incorporar pureza de Dios. Incorporar esa pureza, esa frescura del Señor, que tiene que ver con encontrarnos con Él en su palabra. Y cuando esto va ocurriendo, va saliendo algo de nosotros. Y aquí entonces menciono estos elementos que tienen que ver con mandatos del Antiguo Testamento. Algunas cosas tienen que ver con cuestiones ceremoniales y demás, pero que nos hablan de principios que, más allá de que estamos de este lado del Nuevo Testamento, nos siguen apelando. Entonces nos hablan no solamente de esa pureza interna, de buscar esa pureza interna, sino de que esa pureza interna realmente se traduzca en una forma pura de vivir. Si de verdad estamos albergando esa pureza del Señor en nosotros, entonces esa pureza debe brotar de nosotros en toda nuestra manera de vivir. Lo primero que se menciona allí tiene que ver en la pureza, en la forma de comportarse con la gente, ¿no? Y da una cuestión ahí muy práctica. Dice, si vos te haces una casa nueva, en la terraza poné baranda. No importa que los de tu familia ya están acostumbrados y no se vayan a caer. Poné baranda. No vas a hacer que alguno, cuando estén ahí en la terraza, algún vecino tuyo, algún amigo, qué sé yo, que hiciste una reunión, se caiga uno y se mate. Y uno puede decir, bueno, pero si se cae, yo le aviso. Si se cae, que preste atención, no es culpa mía, ¿no? Y entonces aquí el texto dice, pero ¿quién hizo la casa? Decimos nosotros. Entonces nos sale ahí hasta de prever que nosotros no seamos producto del daño de otros. Bueno, pues si se daña solo, pues si se cae por despistado nada más. No, dice, no importa, vos prevé que el otro puede ser despistado y poné baranda. Hacé un muro ahí para que el otro no se caiga. Tené en cuenta al otro. si esa pureza de Dios está en nosotros, si vamos creciendo en esa pureza de Dios, si nos vamos alimentando esa leche pura de la palabra de Dios, entonces vamos a preocuparnos por los demás. No solamente por no hacerles directamente daño, sino también por velar por su bienestar, cuidar de nuestro hermano, de nuestro prójimo. El otro mandato, o podríamos decir hasta el otro grupito de mandatos, tiene que ver con no mezclar cosas. Entonces se nos habla así de cuidar la pureza de la tierra. No busques, digamos, más ganancia en detrimento de la tierra. Dice, cuando plantes en tu viña, no mezcles diferentes clases de semillas. Si lo haces, tendrás que consagrar a Dios tanto el producto lo plantado como el fruto total de la viña. No mezcles distintas clases de semillas. No se explica por qué, no se dice por qué. Hay varias explicaciones. Alberto podría darnos una larga lección de esto seguramente. Pero por lo menos una de las cosas que pasan, si ponemos distintas clases de semillas, es que vamos a tener distintas plantas, ¿no? Entonces a veces los suelos se utilizan por aire, por tierra, por debajo, ¿no? Entonces al mismo terreno se le trata de sacar todo el jugo posible, pero esto va en detrimento de la tierra, ¿no? A veces, ¿no? Que si tanto se la explota, en vez de rotar cultivos se le ponen 20.000 cultivos a un mismo pedacito de tierra para sacar más producto, ¿no? Entonces dice, cuidá de la tierra. Si está esa pureza en vos, cuidá de lo que Dios te ha dado como aquello en lo cual también nutrirte, ¿no? No solamente que el trabajo esté para vos, sino que vos estés para aquello con lo que trabajas. Nos pone en una mirada distinta del corazón de aquel que explota una mina. Tiene una mina de oro, tiene que sacar todo, no importa, hay que reventar todo, como se hace ahora, cielo abierto, reventemos todo, saquemos todo el oro posible y listo. Y a veces se tiene esa misma actitud para con la tierra, como para con otras cosas, ¿eh? Puede ser en el trabajo, en cualquier área que no se mueve. No importa cómo sea, reventamos todo, tal, la cosa es sacar el mayor provecho posible. Y entonces nos dice el texto, eso está para vos, pero vos también estás para eso. Y comportate ahí con pureza. Con pureza. No te dejes llevar por la ambición, sino tratar también con pureza. El próximo mandato que se nos menciona ahí, también un poco extraño. No ares con una yunta compuesta por un buey y un burro. A lo mejor, sí, obviamente, si tenía dos bueyes, ara con dos bueyes, ¿no? Pero por ahí tenía un solo buey y un burro. Y sí, bueno, lo siento por el burro. Y entonces ponen los dos animales a tirar. Y no van a tirar parejo, pero se va a hacer todo lo posible castigando al burro para que tire a la misma medida que tira el buey. Entonces, no lo hagas en detrimento del más débil. Si lo tenés que hacer más lento, hacelo más lento. Pero no hagas las cosas en detrimento del más débil, en detrimento del burro, ¿no? Que se puede referir a esos animales, como podemos tomarlo de otras maneras también. Pero no hagas cosas en detrimento del débil. No busques más ganancia o más beneficios o más comodidad en detrimento del débil. La otra de las leyes dice ahí, no te vistas con ropa de lana mezclada con lino. Y esta ya es mucho más difícil. Y quizás nos hace pensar, probablemente la mejor interpretación que podamos dar de esto es, hay cosas que hay que hacerle caso a Dios sin entender por qué, ¿no? Porque ¿por qué no mezclar lana con lino? No se sabe por qué no mezclar lana con lino. Hay algunas especulaciones, hay comentarios hebreos sobre esto. Una de las interpretaciones es que la palabra que se usa ahí proviene de Egipto, y en Egipto se hacía este tipo de mezclas por cuestiones religiosas y demás. Es una posibilidad. Otra de las interpretaciones, que es interesante, es un poco rebuscada, pero es interesante, es que en el sacrificio que presentan Abel y Caín, uno presenta un cordero, presenta lana, y el otro presenta vegetales y presenta lino. Es un poco rebuscado que presenta lino, pero que presenta lino. Entonces, no mezcles, dice, esas cosas. No mezcles lo bueno con lo malo. No mezcles lo que es aceptado con lo que no es aceptado. No es todo lo mismo. No mezcles cualquier cosa con cualquier cosa. Que no se te mezcle en la vida lo que está bien con lo que no está bien. Fíjate de separar las cosas. Y ponete lo que está bien. No mezcles. Pero, como dije, quizás es un poquito rebuscado. Y a lo mejor tengamos que decir en muchas cosas, bueno, no entiendo por qué Dios dice esto. Pero si lo dice, alguna razón tendrá. Y en definitiva, la obediencia a Dios siempre es una cuestión de fe. Siempre es una cuestión de fe. Creemos a Dios en lo que nos dice su palabra y entonces actuamos en consecuencia. Cuando no actuamos en consecuencia de lo que nos dice el texto, es porque nosotros creemos que tenemos algo mejor que lo que Dios nos dice. No le creemos que eso está mal, no le creemos que eso nos hace daño, y entonces tomamos otro tipo de conducta. Y para terminar, la última, que es muy interesante, pon cuatro borlas en las puntas del manto con que te cubre. Hacele cuatro pompones al manto. No queda muy a la moda, pero hacele cuatro pompones. Y así te vas a acordar siempre de hacerme caso. Así te vas a acordar siempre de que yo te di mandatos. No vivas como el que no tiene mandatos. Dice, hacele unos cosas que anden moviéndose así para que te hagan acordar que yo estoy. La verdad que no queda muy bien, pero no sé si estaría mal que lo hiciéramos algo así, ¿no? Algo que nos haga acordar en la vida cotidiana, porque ahora nos acordamos todos de la palabra, pero mañana, el martes, el miércoles, en medio de nuestras actividades, qué bueno sería tener algo, una ayuda de memoria, de Dios, un tatuaje en la mano que diga acordate que yo estoy, que nos haga acordar de lo que el Señor nos dice, ¿no? A mí me gusta el tango, como saben, el tango y el folclore, y hay una en la radio, en FM Tango, un conductor que siempre antes de presentar un tango dice, no te distraigas, ¿no? Nos vendría bien, una voz de Dios ahí, ¿no? Antes de que hagamos algo que nos diga, no te distraigas, ¿no? Acordate que yo estoy y acordate que lo que te digo es para tu bien. Bueno, creo que si no nos levantó un poco el ánimo esta mañana, no nos distraigamos en la vida. Busquemos realmente esa pureza del Señor, esa pureza que necesitamos, que no es propia, que necesitamos incorporar de Dios. Y busquemos que realmente el Señor nos vaya librando de esas otras cosas que no están bien en nosotros. Y que eso se traduzca en nuestra forma de movernos, nuestra forma de comportarnos con el prójimo, con la tierra, hasta con los animales y las cosas. Con todo lo que el Señor ha puesto alrededor nuestro, que se transmita, que se traduzca esa pureza que esperamos que el Señor haga germinar en nosotros cada día más. Y haga crecer y desarrollarse. No te distraigas, no te quedes conforme con lo que ya está distraído con cosas de este mundo. El Señor quiere hacer algo importante. El Señor quiere hacer cosas que realmente valen la pena en tu vida. No te distraigas. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias porque vos no te distraes, sino que estás siempre atento a nosotros, a nuestro cuidado. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por el gran privilegio que tenemos de tenerla escrita, de poder llevarla, de poder tenerla en nuestra casa. Señor, perdónanos, porque muchas veces nos distraemos con tantas cosas en esta vida que pensamos que no tenemos tiempo para tu palabra, ni para encontrarnos con vos en ella. Ayúdanos, Señor. Recordanos la necesidad que tenemos de encontrarnos contigo, de ser moldeados por vos, de nutrirnos de tu espíritu. Señor, te necesitamos. Ayúdanos a darnos cuenta que no sabemos todo, que no importa la cantidad de argumentos que podamos acumular, necesitamos seguir aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y a reconocer los lados flacos que tenemos en nuestra vida. Ayúdanos a no conformarnos con simplemente tener un par de lados fuertes, sino a reconocer aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser nutridas por tu Espíritu. Señor, danos ese deseo profundo y sostenido de querer seguir creciendo en esta salvación preciosa en la que nos has puesto. Señor, te necesitamos. Te necesitamos. Ayúdanos a preocuparnos por los demás, por el bienestar de los demás. Ayúdanos a prever. Ayúdanos, Señor, a tratar con las cosas que has puesto alrededor nuestro bien, con pureza. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor, personalmente y también como comunidad de fe. Ayúdanos en el nombre de Jesús.